de ayer. Seguramente debe estar con Alberto Titi o Miotti. Bueno, trabajaron los bomberos con tres dotaciones durante toda la mañana y la madrugada de este martes. Maga, ¿estás por ahí? Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bueno. Exactamente, los datos son correctos. Estamos aquí en las instalaciones de la cooperativa agraria, agropecuaria, donde se produjo un incendio en uno de los silos, originado básicamente por el material de la secadora. Estamos aquí con el subgerente de la cooperativa agropecuaria, con Alberto Miotti, quien nos va a brindar más información sobre lo que ocurrió. ¿Cómo estás? Buen día. Bueno, efectivamente es un accidente laboral relativamente frecuente en secadoras, no tan frecuente que no se pueda realizar el proceso, pero digamos, en los procesos de secado suele ocurrir con cuerpos extraños, livianos, con algún tipo de contaminante de la mercadería, de pajitas, tronquitos de girasol, es decir, material combustible. Bueno, por un calentamiento se prende. Eso ha ocurrido anoche, se está limpiando la secadora del material deteriorado, por el momento no se pueden evaluar, pero serían menores, no tiene riesgo desde el punto de vista ni personal ni instalaciones, más allá de algún deterioro muy pequeño. Y bueno, agradecer muchísimo a la labor de los bomberos, que han procedido a enfriar y apagar, una tarea que nosotros no podemos realizar por nosotros mismos. Pero bueno, uno obviamente pretende que esto no ocurra nunca, pero sabemos que es parte de las cosas que algunas veces ocurren. Muchas gracias. Estábamos entonces en contacto con Alberto Miotti desde la cooperativa agropecuaria, informándonos sobre lo que ocurrió en la jornada de anoche, más precisamente, sobre un incendio en uno de los hilos de la firma. Bueno, ¿me escucha Alberto Miotti, Maga? Ay, ¿qué pasa con Alberto, Jorge? Bueno. Sí, buen día. ¿Qué tal, Tito? ¿Cómo te va? Hola, Tito Miotti, ¿me escuchás? Hola, ¿me escuchás? No me escucha. A ver si levantamos. Hola, Jorge, buen día. Buen día, ¿me escuchás ahora? Sí, ahora sí, Jorge, buen día. Perfecto. Bueno, ¿a qué hora comenzó el incendio? Eso ha ocurrido a la madrugada. Uh-huh. En general es restos de material que quedan en la secadora. Uh-huh. Y bueno, en algunos casos, cuando la temperatura y la humedad se conjugan y queda alguna basurita, bueno, se hace un pequeño foco. Y eso es lo que ocurrió. Bien, ¿ha significado pérdidas más allá de los equipos en cereales y eso? Los equipos tampoco, en realidad la secadora es un conjunto de chapas, un armazón de chapas que conduce y contiene una masa de aire caliente que es lo que seca el material. Ajá. En general lo que hay es, si permaneciera material adentro prendido, como si fuera una salamandra de chapa delgada, en realidad como se vacía, no alcanza el deterioro, pero obviamente hay que hacerlo, ¿no? Un proceso de vaciado, limpieza, enfriamiento. Uh-huh. Y en eso ha colaborado y está colaborando en este momento parte de una dotación del cuerpo bombero, a la cual agradecemos mucho. Uh-huh. ¿Tres dotaciones decían que habían trabajado? Durante la noche han ido y venido gente, pero eso no tengo todavía toda la información como para certificarlo. La gente que está a cargo del tema está haciéndolo. Vamos a ver cuando termine todo, se hará un informe y se evaluará todo esto, ¿no? ¿Está operando, ya puede operar la planta nuevamente de la cooperativa agropecuaria? No tiene ningún problema. El área de la secadora, que es un área reducida, lo que no podemos en este momento es secar. Ajá. Pero no, la planta opera normalmente, ¿no? Hay un poco de olor a quemado que se irá diluyendo en un día muy húmedo y todo queda como flotando, pero donde mejor el clima y eso se va a diluir. Bueno, Tito, la planta opera normalmente, carga, recibe, no, obviamente no estamos secando. Perfecto. Tito, te agradezco mucho. Gracias, Jorge, muy amable. Un abrazo grande. Bueno, el ingeniero Alberto Miotti, ahí estaba, entonces, dándonos datos sobre este incendio que, bueno, significó el trabajo de bomberos durante prácticamente toda la noche. Hasta hace un rato todavía hay gente del Cuerpo Activo de Bomberos trabajando en el lugar.